Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin frontera, ser un cruce de caminos. Gloria Anzaldúa, pensadora lesbofeminista chicana. ¿Qué fronteras has abortado? Desanudando opresiones y acuerpándonos desde la alegre resistencia. Aquí comienza otra guachafita, una nueva emisión de Abortando Fronteras. Intro de Nanabas con celos, me encanta. ¿Cómo están, Radio Escuchas? Segundo programa, Abortando las Fronteras. Con esa intro desde del álbum Africaidus, recordando los sonidos de nuestra madre África. Claro, un álbum que salió en el 84. No, nacido. Antes, mentira, 73, no te he dicho nada. Sí, wow. Impresionante. Ni pensaban hacer. Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Claro, hagamos el sondeo. Bueno, feliz y de estar acá, ya es nuestro segundo programa. Esperamos que hayan escuchado el primero, si no, igual lo pueden encontrar en SoundCloud. Tenemos ya nuestra cuenta. Brigada Migrante. Claro, para que se pongan al día. Fue un primer programa bonito, ¿a ti qué te pareció? ¿Cómo la pasaste? Entretenido, una nueva experiencia en el activismo y en la militancia, pero enriquecedor igual. Y no. Nervios también. Claro, no sé. Bastante, mucha hambre. Bueno, por acá escucha a Jennifer Piña. Y por aquí está Karu Garzón. También queremos mandarle un saludo a nuestras radiocontroles y a las queridas compañeras de La Radioneta, a la Cata e Isa, que hacen posible este programa. Están ahí siempre atentos a poner la musiquita, las entrevistas. Muchísimas gracias. Sí, gracias por el tecito, por la paciencia, claro, por el brownie. Por las cariñas, por todo. Oye, estamos transmitiendo en el mismo momento en que está la convocatoria a concentrarse en Plaza Victoria frente a la cuenta pública. ¡Bú! Sí, oye, bueno, igual es un día de hartas expectativas y de tensión política, ¿no? Porque igual recordemos que hace dos años hubo un hecho trágico donde murió una persona. Entonces, bueno, estas contingencias políticas suceden y, bueno, hoy nos tocó atravesar el programa conjunto con la cuenta pública. Igual hay que recordar que durante todo este año el gobierno se puso como meta, ¿no?, expulsar a más de 300.000 migrantes, ¿no?, como si fuera una meta, como un logro político. Tal cual. ¿No? Y bueno, vamos, hay que estar muy atentos a ver qué va a decir hoy en la cuenta pública correspondiente al tema migratorio. Si es que aparece, pero como lo ven como un acto de gloria y de heroísmo, salvemos a Chile. Sí, de su heroísmo institucional y de orden en la casa, yo creo que no va a pasar desapercibido. Así que hay que estar bien atentos las comunidades migrantes organizadas a que escuchemos qué es lo que dice con el tema migrante. Bueno, también recordarles que en el anterior programa abordamos o hicimos un preámbulo al proyecto de ley migratoria que ya fue aprobado el 3 de enero en el Congreso y ahora está discutiéndose en la Cámara de Senado. No, perdón, hice un error. Se aprobó en la Cámara de Diputados y está en discusión en el Senado. Así que hay que estar bien atento a esas discusiones porque, bueno, eso significaría su aprobación, significaría ya la legitimación del genocidio hacia las comunidades migrantes en Chile, ¿no? Ya que entre tantas cosas imposibilita nuestro proceso de regularización en Chile. Crean condiciones hostiles, crean centros de internamiento para migrantes, elimina la visa para mujeres sobrevivientes de violencia de género, entre tantas cosas. Entonces hay que estar bien atentas y alerta, ¿no? Sí, por eso es que justamente tomamos esa decisión por la gravedad, por el impacto que podría llegar a tener esta ley y que ya tiene un impacto el Decreto Supremo 776, que decidimos iniciar Abortando Fronteras justamente en el análisis de este proyecto, porque lo que estamos diciendo es que manifiestamente es un nuevo proceso de blanqueamiento. Total. Sin lugar a duda. Entonces lo que estamos, por eso es compartiendo con ustedes este análisis en detalle, reflexiones respecto de lo que está planteando. Queremos recordarles también, antes de sumergirnos en esta temática, que hacemos parte de una escuela popular feminista que se llama Palean Fam, que significa Mujeres Conversan Entre Ellas. Es un lugar, un espacio que de manera comunitaria y colectiva hemos levantado desde la Brigada Migrante Feminista y donde compartimos en este minuto con compañeras haitianas. Estamos en esa labor de facilitar clases gratuitas de español. Entonces, si ustedes quieren tener más información, ya nuestro perfil de brigada, posteamos un afiche donde está la información en creyol para que ustedes lo compartan si es que usted tiene una conocida, una amiguita, una compa haitiana que usted vea, o cuerpa disidente, migrante, también. Ah, queremos interactuar y conversar. Tenemos también unos talleres de creyol que la profesora está armando los grupos. Un saludo a la profesora Caterine, que anda por ahí, que nos felicitó la otra vez porque le gustó una canción. Le gustó la más movida, obviamente. ¿Cuál? La de, ¿te acuerdas que era Chicana? Ah, sí, muy buena. Sí. Esa le gustó. Yo creo que hay que ponerle suc y compa ahí para que la profe baile. Bueno, la profe también está haciendo unos talleres. Si a ustedes les interesa aprender creyol haitiano, lo necesitamos. Chile tiene que reconocerse creyol hablante. Hay dos opciones, están armando los grupos para un taller intensivo y para un taller trimestral de creyol. Ustedes pueden obtener también esta información en nuestras páginas de Instagram y Facebook. Ahora sí, querida compañera. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, bueno, a seguir con la segunda parte del análisis de esta, del proyecto de ley migratoria, pero haciéndome un cuestionamiento que por qué... Decimos, ¿por qué preguntamos, por qué nos cuestionamos que porque esta nueva ley migratoria es un cierre de fronteras? Entonces, en el pasar de los minutos vamos a ir analizando lo que esto implica y sus impactos. También vamos a tener hoy una visita, bueno, ya no fue visita, bueno, sí fue visita, pero grabamos su entrevista, lamentablemente por los temas de la cuenta pública no pudo estar presente. Pero hoy tendremos a una entrevista muy especial a una compañera poderosa, guerrera, negra, colombiana, integrante de Microsesiones de Negra, a Juliet Micolta, quienes nos estará conversando un poco sobre la campaña que tienen, que lanzaron recientemente de Salud Sin Racismo. Entonces, estaremos un poco conversando sobre eso, sobre la campaña y sobre también lo que significa ser mujer y negra, migrante, además, en claro. Chile. Entonces, bueno, desde su corporalidad, desde primera plana, desde primera voz, tendremos a ella hoy. También escucharemos, bueno. Vamos a hablar de lo que se viene. Hay una nueva sección también. Sí. todo me gustó. Nos dijeron que echamos todo así la otra vez en el programa. Ustedes hablaron de todo. Qué interesante. Tenemos muchos temas. Hoy vamos a estrenar una sección muy bacana que se llama Desculonízate. Así que prepárense porque más adelante también se viene eso. Para que te desculonices con placer. Chica, aprovecha, chama. Bueno. Yo les quiero leer algo que me encanta, es unas reflexiones que me llegan al corazón, me... Compartimos también en el primer programa, nos va a acompañar, parece. Sí, nos va a acompañar, es un decreto supremo en este programa, lo decreto. Claro. Por el poder que me da el abortar fronteras. Claro, la itinerancia crítica. Sí. En el programa pasado hacíamos alusión, la Caru leyó, unas reflexiones de una ecuatoriana migrante en España, se llama 20 reflexiones de una migrante. Entonces, en todos los programas vamos a estar leyendo una de las reflexiones. ¿Cuándo esto grabas? Uy, no, para estas reflexiones llegan al alma, te llevan al alma, así. Hoy. ¿Con cuándo vas a hacer cariñito? Hoy les voy a leer el número 2. esto, 20 reflexiones de una migrante, de María Fernández Ampuero. 2. No pertenezco a ninguna raza, a ninguna tribu, a ninguna etnia. Soy solo más de una de las miles de personas híbridas que somos, el resultado de todas las cruces y de todas las cruces de las emigraciones de la historia. Historia, la mía, la de millones de personas, es una de movimiento. Me fui de allá y estoy acá, entre el pasado y el futuro, entre el recuerdo y la esperanza, entre mis orígenes y mis potenciabilidades, entre Ecuador y el mundo. Wow. Yo diría entre Venezuela y el mundo. Claro. Sí. Desde la migrancia y el mundo. Desde la migrancia y el mundo. Porque estamos abortando las fronteras. Claro, una trata de evocar ahí su nacionalidad, pero una sabe que ningún estado se está peleando por garantizarte los derechos, niña, si ya nos abortaron. Entonces, sí, ya nos abortaron hace rato. Seamos realistas, se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Claro. Y ahí comenzamos. Bueno, también es importante porque también fue un tema que estuvo durante la semana y es el tema que destapó, o sea, el cuestionamiento que se ha empezado a hacer en Chile con respecto a la salud pública y la atención, ¿no? Que ya vimos como hace menos de dos semanas. Claro. Aparece la noticia, claro. Sí, dos compañeras hermanas haitianas, dos hermanas negras, fueron víctimas de este sistema de salud. El programa pasado hablábamos de Rebeca Pierre. Y hoy sumamos lamentablemente y tristemente a otra compañera, a Moniz Yofes, que murió por por una mala gestión que existe en el sistema de salud pública, donde no hubo comunicación, donde no hubo ni un intérprete, ni un mediador o mediadora, ¿no? Y lamentablemente murió, ¿no? Entonces, es muy lamentable y también, ¿qué estamos? ¿Cómo Chile se está comportando? O sea, digo Chile en general, ¿no? ¿Cómo, o todas también que no está que habitamos este territorio? ¿Qué estamos haciendo en nuestro territorio? Para que esto no siga cobrando más vidas, ¿no? Es como la impotencia, porque es como el estigma también de lo que estamos hablando cuando se intersecciona el ser mujer, el ser migrante, el no ser hispanohablante, sino criolla hablante, no puede significar una condena a muerte, no puede. Sí, sí, y eso. También leyendo una noticia, ¿no?, sobre eso, que ya estos dos casos destapan también la crisis de la salud pública. Bueno, también hace un año, prontamente se cumple un año de la muerte de Amalia también, ¿no? Que fue un caso acá de una niña que murió por negligencia médica acá en el hospital Van Buren. Entonces, también yo pienso que este es un síntoma también de cómo opera una institucionalidad que no te garantiza o no un derecho mínimo básico, ¿no? Que es el acceso y la garantía de una salud de calidad, ¿no? Y de dignidad. Entonces, también esta bajada que hay de las instituciones y del mismo Estado que tiene una operatividad deshumanizante, ¿no? También hay que recordar que las leyes acá en Chile con respecto al tema migratorio, todo es a través de un decreto supremo, todo a través de una minuta, que no hay un orden jurídico en ese tema, ¿no? Todo es a través de como una suerte de tiranía, ¿no? Que es el presidente es el que decide. Entonces hay un caos también con eso. Y muchas veces en el acceso o en la accesibilidad de los derechos, las personas migrantes se ven las más desfavorecidas, ¿no? Porque tenemos un Estado que no nos garantiza derechos. Tenemos un Estado de Chile que no existe, que no es presente. Y que, bueno, deviene en prácticas racistas y de discriminación. Entonces, ahí, bueno, lo que estábamos analizando es, porque ya sabemos que es un sistema que no garantiza, entonces como nos enfocamos en la salud, porque sabemos que hay una ausencia gigante en todo lo que es términos de derechos, memoria, libertades, todo. Es, claro, la lista es larga. queridas terrícolas, pero también estábamos hablando de la necesidad de tener a la mano esos argumentos legales a través de los cuales deberíamos exigir una atención en salud para que no le ocurra esto a las compañeras y para que tampoco nos pase o podamos tener y compartir esta información más fácilmente. Ya, sí, también que existe, hay que estar muy, muy atentas que en términos de salud pública, por ningún motivo, independientemente de tu situación migratoria, estás en proceso de regularización o no estés regular en Chile, tienes derecho fundamental a ser atendido en cualquier centro de salud en todo el territorio de Chile. Hay una como minuta, parece, una carta que se llama A15, que es donde especifica que el Ministerio de Salud rectifica que independientemente de tu condición migratoria, debes ser atendido en los centros de salud. También hay un tema también muy importante que muy poco se aborda, que es el tema de la salud mental, ¿no? Porque también ya nos ha como brigada, nos ha llegado casos, por ejemplo, de que hay personas que por, bueno, también el proceso de migración tiene una fuerte carga emocional, psicológica fuerte, ¿no? Bastante. Que nos impacta y que la somatizamos hasta muchos años después. O la somatizamos, pero no somos conscientes de ello, ¿no? Que cómo nos afecta el duelo, lo que se llama como duelo migratorio, ¿no? Que es una como una depresión constante, ¿no? Ay, visa mía. Sí. Y además porque estamos en la preocupación de generar dinero y los papeles. Sí, entonces, bueno, todo es un cúmulo de sensaciones, tanto de dinámicas internas, externas, ¿no? Que te generan como un estrés constante, ¿no? Y muchas veces no nos preocupamos por nuestra salud mental. Entonces también hay un tema grave en Chile de salud mental, ¿no? Que también hay poco conocimiento, poco herramientas. De hecho, hay la mayoría de los APU, si no tengo, o los centros de salud, no tienen un equipo de salud mental. Entonces, para tener acceso a ello, te piden toda una serie de requisitos que muchas veces las personas migrantes no conocen o no tienen acceso a ese derecho o no saben qué hacer. Entonces, vivimos cargando también ese, como no, nunca le prestamos atención a ese tema. También es bueno también que, bueno, si tienen, los radioescuchas tienen conocimiento de redes de apoyo en el área de salud mental, psicólogo, psiquiatra, sería muy bueno que pasaran esos datos también, ¿no? Esas son las alianzas que necesitamos. Sí, necesitamos generar esas alianzas porque se necesita harta contención y apañe para nuestras comunidades. Bastante. Sí. Bueno, yo creo que lo que podemos decir también en este análisis que estamos haciendo hoy de por qué este proyecto de ley se refleja como un cierre de fronteras tiene que ver también con el hacernos cargo de lo que fue el proceso de colonización y verlo tan vigente aún hoy, justamente es por cómo opera. Entonces, es lo que estamos analizando y hemos traído. Nos gustó mucho un artículo que es bien denso. No voy a leer el título porque si no yo sé que se van a dormir. No, mentiras. Y no es la idea. Pero sí habla de una resistencia antirracista frente a una inmigración poscolonial. Es decir, sentimos que es tan absurdo que todavía no se pasó, no sé, ponte unos, hace como unas semanas salió en un periódico en Colombia como todavía se preguntan si es que quizás de pronto habrá tenido un impacto la colonización para como vivimos hoy en día. ¡Obvio que sí! Dejen de hacerse esa pregunta. Es claro que frente a una acumulación originaria, obviamente se modifican estructuras, dinámicas y nos han impuesto una forma de vida. Entonces, cuando analizamos también esta ley migratoria que quieren aprobar en Chile, también nos hacemos cargo de que esta es una historia que viene hace ya bastante tiempo, haciéndonos pensar que no somos personas sino productos. Entonces, vamos a hablar de eso, es cómo nos convierten simplemente en mano de obra, ¿cierto? Nunca sin garantía, o sea, nunca en términos de derechos, sino únicamente de trabajo, de cifras, de producción, de dinero, y expuestes a una muerte prematura. Es simplemente explotación. Inicia la trata de personas, ¿cierto? Con el genocidio americano, la diáspora africana forzada, y somos una representación moderna de esa guerra, de esa colonización. Entonces, para no verlo por separado, esa es nuestra propuesta y también por eso hacemos este programa y a eso nos referimos con abortar las fronteras. Sí. ¿Vas a leer algo del...? Sí, sí. Ahí voy. Y dice así. Déjeme tomar aire. Porque yo creo que la gente que nos escucha debe estar peinada así. Ahí vamos. Este es un fragmento de Ruth Wilson Gilmore. No sé cómo se dirá. Pero bueno, lo que dice así, comparte, dice: las violencias estructurales hacia la inmigración postcolonial abarcan una larga lista. Ahí sí que sabemos, ¿no? Ponemos una lista larga de opresiones y experiencias negativas, dice. E incluye violencias culturales, ideológicas y epistémicas. Todas ellas forman parte de la colonialidad, del poder del Estado, del carácter racista, de la supremacía blanca y de la inferiorización continuada de la subjetividad de la persona migrada. Espere, porque aquí no todo el mundo fue a la universidad, háblame claro. Sí. ¿De qué va todo esto? Estamos hablando de las violencias, pero me gusta lo que dice después. Mira, ahí se pone más facilito. Dice: mencionaremos también como productos del racismo de Estado, y aquí viene esto que es lo que estamos hablando: la exclusión de espacios de poder de las comunidades migrantes, la negación de su agencia política, el derecho al no voto, la sustracción de la custodia de menores, la segregación racial urbana, porque también es donde vivimos y donde tenemos opción de vivir, de estar, de trabajar. El acceso pleno al sistema educativo, que ese especial también se viene, espere nomás, vamos a hablar sobre el racismo en la educación. Y van a estar unas compas potentes para ese programa. Claro, hay un observatorio en camino también para abordar ese tema y lo que estamos hablando, la salud, la sanidad. Entonces dice, es importante tener en cuenta que todas estas violencias pueden confluir en otras, pues, categorías de poder en torno al género, sexualidad, espiritualidad, agravando, pues, su dimensión. Entonces, estamos viendo es que esto es un esquema, igual que el patriarcado, sí, ¿cierto? Es parte también de unas decisiones que como categorías nos reducen a eso. Por eso es que inquepamos y decimos abortamos las fronteras, porque somos más que un documento. Entonces, estos estados-nación, además de Chile, lo que hacen es controlar desde sus lógicas geopolíticas y capitalistas, pues, el acceso a esos territorios, pero es de un régimen genocida, y es lo que está mostrando esta ley. Nos dice cierre de fronteras porque es imposible, pues, entrar, llegar a regularizarse, y eso es lo que vamos a seguir viendo. Entonces, es la expansión de esa guerra que empezó en 1492. Sí. Cariña, no podemos negar eso. Sí, es un proceso inconcluso. Okay. Vamos, hagan fuerza, vamos. Te puedes, compañera. Vamos de nuevo. Es que lo escribí mal, estoy leyendo mal. Vuélvelo a escribir. O mírame y yo lo hago. No, aquí lo voy a leer bien. Las trampas del subconsciente. No está bien, el errorismo nos gusta. El errorismo. La RAE. Te aborto. Claro, por variar. Abortamos la RAE también. Ajá, procesos inconclusos de decolonización, ¿no? O decolonización. Sí, porque también cuesta muchas veces cómo abordamos el tema racial, ¿no? Cómo lo intersectamos en los análisis políticos, que cuesta mucho. Cuesta mucho cuando a nivel político hay también una homogenización de nuestros discursos políticos de una izquierda progre, que también le cuesta asumir el tema de la raza, el tema étnico. No lo ven, y cuando ven lo migratorio dicen el problema de la migración. Sí, ¿cierto? Entonces, muy entre comillas. Es muy interesante ver cómo eso ha producido relaciones dicotómicas del poder que se emergen a través de dicotomías de la típica de civilización versus barbarie, de dominados y dominantes, de los países explotados y los explotadores. Entonces también esta migración o nuestras olas migratorias vienen a ser como un proceso de continuo de todos estos procesos que se iniciaron en 1492, ¿no? Claro, son los prejuicios activos que nos clasifican a través como de, yo te hago un escáner, apenas te veo. Sí. pues, categorías que nos clasifican desde la sexualidad, lo que estamos viendo, ¿no? Sí, eso me hizo recordar cuando yo estudiaba historia, ¿no? Cuando vi historia colonial de Venezuela, creo, que en la época de la colonia había algo que se llama la pureza de sangre, ¿no? Que los puros obviamente eran los de los españoles provenientes de Castilla, ¿no? También hay que hacer esa distinción, que fueron como la primera colonización. El descubrimiento. Bueno, es que yo tengo que contar, ¿no? Es que esto me acuerdo, yo tengo que contar algo que tengo que contar. Este es el momento, por favor, sí, cuéntanos. Este es el momento y no lo puedo dejar pasar. Es que bueno, hace poco estaba tomando cerveza, ¿no? Y una amiga pidió una cerveza artesanal de estas que están en boga, ¿no? Bueno, en fin, ella pidió una cerveza que la Austral, voy a decir nombre, cerveza artesanal. Ya tenía que decir ese dijo. Ya, ¿y qué pasó? Sí, que se llama Jagan, que es una cerveza negra, ¿no? De estas color oscuro. Y bueno, leí Jagan, vi que tenía una etiqueta del pueblo indígena, Jagan, de pueblo originario, Jagan. Entonces leí la etiqueta que estaba detrás, ¿no? La descripción. Y tenía algo así, no recuerdo bien exactamente lo que decía, pero hacía alusión a algo así, como que gracias a la resistencia, a la forma de vivir del pueblo Jagan permitió que los primeros inmigrantes pudieran sobrevivir y resistir en el sur de Chile, en las condiciones hostiles que son propias de la zona austral, ¿no? que es la Patagonia. Entonces yo quedé como en shock, así un poco, como que hice un análisis, mi lente antirracista ahí prendió luces, así como que se activó. Alarma. Y me di cuenta que, ¿cómo era posible que a estas alturas de la vida, ¿no? Existan todavía, hay una cerveza con una descripción sumamente racista que romantiza el exterminio del pueblo Jagan, ¿no? Y además que lo iguala que el inmigrante, como diciendo los primeros inmigrantes, en vez de decir los primeros colonizadores que exterminaron al pueblo Jagan, les expropiaron su territorio. Entonces como que fue un shock para mí leer esa etiqueta. ¿Cómo es posible que exista una cerveza con inmesurable mensaje racista y naturalizando como, claro, si fuera algo de gloria, o sea, como que si fuera un motivo de celebrar y para tomarse una cerveza? Pero ya, estoy hablando mucho y seguimos continuando en el segundo bloque. Vamos con musiquita, ¿te parece? Sí. Vamos con Yusa, que es una cantautora cubana multiinstrumentalista, y nos vamos con una canción de pachanga. ¿No cree usted que toca abortar las fronteras igual gozando? Vámonos con esta conga pasajera. Váyalo. Todo lo que pasa rosa mi nariz como si fuera cosa pasajera, mariposa que voló vestida de miel sobre la marea. Lejos de aquí, vagan las Estás escuchando Abortando Fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afiatala. ¿Qué te pareció, Yusa? ¿Te gustó? Me encantó, me dan ganas de bailar. Quiero estar en Cuba, en el Caribe, no sé, lejos de este frío invernal. Se nos viene, ya junio, parce, upa. Abrigarse harto, sobre todo las personas migrantes que están recién llegando. Claro, abriga tu Caribe. Sí, hay que abrigarse harto y resguardarse. Y tenemos que empezar a compartir los tips para cuidarse también, si te duele la garganta, ¿cierto? Jengibre ahí, su agua de panela caliente con limoncito. Sí. Y abrigarse, ya primera capa, ¿cierto? Ya tocó. No, ya estoy de primera capa desde el de verano. Tercera capa. Desde el verano. Desde marzo. Sí, desde marzo. Desde la marcha del 8 de marzo. Así de Caribe somos. Sí. Sí. No. Bueno, entonces, bueno, como comentábamos en el bloque anterior, hoy vamos a estar abordando nuestras reflexiones en torno a cómo se refleja este cierre de fronteras, ¿no? ¿Por qué manifestamos, por qué creemos que este proyecto de ley representa abiertamente un cierre de fronteras? Gracias. A ver, Karu. Gracias. ¿Qué pasa el racismo? Mire, sí. Lo veíamos desde el programa anterior que nos ayudaba pues María Emilia Tijoux también con su análisis. Y explicaba cómo este proyecto fue diseñado específicamente para estigmatizar 7 nacionalidades. Y son 7 nacionalidades que componen el continente latinoamericano y el Caribe. Entonces me burlaba yo diciendo que las personas racistas dicen, ah, ahora llegaron todos, ¿cierto? Y a continuación describen todas las nacionalidades que somos, ¿no? Llegaron todos, llegaron los venezolanos, llegaron los colombianos, llegaron los haitianos. Y es como, entonces eres parte de un continente con el cual no te quieres encontrar. Por eso estamos analizándolo. Entonces, a mi señalamiento en esto que decimos que no te vas a poder regularizar si es que provienes de alguno de estos territorios. Fíjate que hay un tema del cual tampoco hablamos y es que venimos de territorios que ya enfrentan procesos de violencia, ¿cierto? Distintos. Y aquí hay algo bien interesante. Si bien hay procesos contemporáneos, no sé, como el conflicto armado en Colombia o como la crisis que está viviendo en este momento Venezuela o lo que está pasando en Nicaragua, también hablábamos de manera histórica también con la colonización y el análisis que yo, o sea, que me gustaría compartir para que siguiéramos comprendiendo es, hicimos con iconoclasistas, es esta gente que propone el mapeo colectivo, una actividad bien bonita. Y nos pedían hacer un mapeo corporal y había una silueta hacia Chile, compañera, tiene frío, mire, ¿dónde está el guatero? Entonces nos ponían una silueta y claro, ahí hacíamos el apunte porque era una silueta humana, entre comillas, pero claro, simplemente se plantea en ese binarismo hombre y mujer y dijimos primero no binarie en la mitad y después para mostrar cómo son las violencias que tenemos adheridas en la existencia de manera genética, que y tú transgeneracional, ahí saludos a la terapeuta, iría, digamos... Permíteme reírme. Ríete. Entonces, la primera capa, por así decirlo, sería ese genocidio americano. Otra capita, como si fuera una obra, sería la diáspora africana forzada. Después podríamos poner lo que fueron las dictaduras, ¿cierto? El Plan Cóndor. Podríamos después seguir con la sociedad del cansancio, que es la que estamos viviendo actualmente. Entonces son... La cacería de brujas también. Por favor, compañera, muchas gracias. Sume usted. Sumando de la cacería detrás de brujas. Detrás de cada prejuicio ha habido un genocidio. Sí. Eso es lo que nos interesa mostrar. Entonces, claro, tenemos que no solo poder ver esas violencias, sino poder esgrimir resistencias para verlas y para contrarrestarlas. ¿Cómo hacemos para transformar eso? Bien, compañera, eso lo puedo contar yo. Te devuelvo la pelota. Ya, pum. Toma la pelota. Sí, es interesante cómo se suscribe este proyecto de ley en el contexto también. Siempre, a mí me gusta pensar mucho, llevar el análisis también entendiendo la migración no como un problema nacional, entre comillas, ¿no? Sino también qué es lo que está conllevando esa migración, ¿no? Bueno, como hablábamos anteriormente, ¿no? Que es un continuo del proceso conclusivo de colonización, ¿no? Es un continuo todavía, es un estremecer de las estructuras que todavía se están ahí acomodando, el capitalismo, el patriarcado, el racismo, ¿no? Son que se están ahí ajustando y sacudiendo. Hasta que el planeta Tierra no nos extermine a nosotras. Recíclanos, por favor. Sí, por favor, te lo suplicamos. Bueno, entonces, también es interesante cómo estos discursos de cierre de fronteras, estos discursos tan tajantes, tan públicos, que están muy presentes en la opinión pública, pero esta opinión pública reaccionaria, racista, misógena, facha. Es interesante cómo aborda este tema, porque primero, obviamente que es un intento de blanquear a la sociedad, ¿no? De no asumir, de no compartir, de no ver nuestras alteridades, de no hacerlas presentes, de seguir cegándose a que no reconociendo que América, Latinoamérica, Abya Yala, como dicen otras personas, es un continente mestizo, como decía la compañera Ampuero, que somos el producto de una hibridez, ¿no? Negamos nuestras raíces indígenas y nuestras raíces afro también. Entonces, como este cierre también es un cierre también a nuestras identidades, ¿no? Es una negación a nuestras raíces, ¿no? Y también que estos problemas también es curioso que justamente cuando tenemos un continente con semejantes escenarios de crisis, de contingencia, como en Nicaragua, como en toda Mesoamérica, como Venezuela, como Brasil, Colombia, Argentina, justamente estos estados, como Chile, por ejemplo, empiezan con unas políticas, con un discurso de orden en la casa. Entonces también cómo no conecta nuestra, cómo no se está conectando. O sea, como que no se corresponde con nuestros con nuestras necesidades, con nuestros proyectos, ¿no? Porque, no sé, uno no tomó una decisión de migrar tomándose un whisky en el mar, ¿no? O sea, no es algo que sucede, ¿no? Muchas veces migramos porque en nuestros territorios hay crisis, hay conflictos, hay una precarización y pauperización de nuestras vidas que nos hace desplazarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo que hace la contrarrespuesta de estas políticas lo que hace es decirnos no, tú no vas a poder entrar? Entonces, así como en el proyecto de ley, en el artículo 67, tajantemente dice que no te vas a poder regularizar en Chile, como no es posible. Solamente se van a poder cambiar de un estatus de residencia temporal, digo, de residencia transitoria a residencia temporal, solamente si vienes a Chile a cumplir actividades específicas, como por ejemplo actividades relacionadas a las artes, a las culturas, científicas, o si vienes por un tiempo muy, muy limitado. Entonces, es ya como abiertamente, te aborto. Sí, explícitamente. No quiero que estés acá, ¿no? No sé, porque por ejemplo, el artículo 56 dice, cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria que se encuentren en el país no podrán postular un permiso de residencia, salvo a que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 67 de esta ley. Y el artículo 67 tajantemente establece los criterios, y entre uno de ellos justamente es que para poder tener una residencia transitoria tienes que pedirla en el consulado de Chile en el país o en el territorio en que te encuentres, ¿no? O sea, de tu territorio de origen. También es algo muy preocupante, también leyendo la ley, analizándola, en el artículo 68, que establece la subcategoría, en que es el artículo siguiente, ya como le da figura, ¿no? Y normaliza la figura del trabajador, de los trabajadores de temporada. Son prácticas muy parecidas a las prácticas que tienen estos países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que son entre las juventudes, entre los millennials. Hay algo que se llama el, ¿cómo es que le dicen? Holiday Friday, algo así, no sé si es una... Nos estás llevando a nuevos campos. Bueno, seguimos. Bueno, que son así esta, se dice. Que son, Working Holiday, eso. Que son, hay que hacerle una lectura a eso a profundo, ¿no? Como los Working Holiday, que son prácticamente darle mano de obra barata, fácil, ¿no? Por tiempo limitado, degastable, deportable también a los países desarrollados, ¿no? Y como desde los países del tercer mundo le damos a dar mano de obra, o sea, porque te venden. Bueno, yo te voy a dar una visa por cierto tiempo, pero estos son los trabajos que tú puedes ejercer. Y son trabajos de allá, que son los trabajos de cuidado, son los trabajos en fábrica de limpieza. Bueno, que tienen unas condiciones. No es que sean malos trabajos ni nada, ni que son denigrantes, pero sino que tienen, son trabajos que vienen a cumplir con el sostenimiento y la reproducción de la vida de esas sociedades, ¿no? Entonces, es interesante cómo también en Chile se como va... Como una falsa integración. Sí, se va a formalizar, se está formalizando ya esta figura que es lo de los trabajadores de temporada. Entonces, yo lo asociaba con el TTP. O sea, haciendo un análisis como que, cruzándolo todo. No, porque el TTP también se está dándole carta abierta a las transnacionales a que entren con la menor regularización, ¿no? Más bien, ellas son las que van a imponer sus dinámicas, sus políticas. Entonces, obviamente, si tienes una ley migratoria que te da el chip libre para que tú crees una figura de un trabajador que sea de temporada, que es de un trabajador o trabajadora que no les garantizas las condiciones mínimas de vida ni laborales, entonces es un trabajador, es una persona que va a estar en condiciones de superexplotación y una persona que va a ser, que al mismo tiempo va a ser desechable y deportable, porque solamente vas a sustraer de ella su fuerza de trabajo, que es desechable. O sea, le quitas el ciclo vital, la fuerza vital a esa persona, ya, y cuando ya entregue su fuerza vital, chao, fuera. Claro. Sin ninguna garantía social ni económica tampoco, porque no sabemos hasta qué punto cómo van a estar los sueldos y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces es bien interesante cómo también este proyecto de ley está muy de la mano con el TTP, el TPP-11, perdón. Entonces, ¿cómo también genera las condiciones migratorias para que entre una mano de obra barata, fácil y sin ningún tipo de regularización? Es como el ambiente propicio, o sea, se nota mucho la intención también de ese extractivismo, sí, que en este caso expropiaría nuestros cuerpos, sí, justamente para obtener ese beneficio, esa reacumulación capitalista. Total. Donde, claro, quienes estamos en categorías de disidencia o de afrodescendientes o de cuerpos negras, llevamos también otras cargas, ¿no? La intersección con todo ese peso, lo que implica. Sí, total. Y también es muy interesante, sí, es terrible esta ley. También es otra cosa muy interesante, que también cómo afectaría esto a las mujeres también, ¿no? Desde una lectura como, bueno, efectivamente las mujeres como sostenedoras, ¿no? O los cuerpos feminizados también, ¿no? Porque son las mujeres, también son el cuerpo feminizados que... Y la feminización de la migración también. Sí, que asume estos roles de cuidado y de producción de la vida también, y de reproducción de la vida, ¿no? También cómo se ven afectados también, ¿no? Y no solamente en el país que tú decides llegar o que tú escoges, ¿no? Si no es de tu país de origen. El país de origen también. El desplazamiento en ese transcurso también que puedes vivir y cuando llegas, el país de destino. Sí, entonces también, bueno, la falta de redes, también como es el tema de las remesas familiares, bueno, un sinfín de consecuencias que esto acarrea. Otra cosa que también quería comentar, que también me llamó mucho la impresión de esta lectura de la ley, que también utiliza mucho, como que legitima mucho, o sea, usa mucho la palabra decreto supremo. Bueno, no sé muy bien cómo es el sistema, no conozco a profundidad el sistema político, cómo opera. Vamos a empezar a decir, por favor, que nos llame a alguien que... Ah, que sea politóloga por ahí, claro. Perdón, licenciada en ciencias políticas o un abogado o abogada, o abogade de derecho constitucional. Pero es muy, me llamó mucho la atención porque se habla mucho, es como que esta ley es raro porque es como que existe esta ley, pero su operatividad, su bajada, cómo se va a llevar al plano social, institucional, se va a hacer siempre mediante decreto supremo. Entonces, es como legitimar una tiranía, no es como le damos el poder al máximo patriarca de la sociedad. Que dice que hay que ordenar la casa. Que hay que ordenar la casa. Entonces, es muy curioso cómo, que, no sé, te dicen, es como artículo tal, o sea, hay cosas. Bueno, el decreto supremo tal, lo va, como que... Solo en esos términos, solo alguien tiene el poder. Solamente como el poder de nuestra vida recae sobre una sola persona. Está centralizada en una sola figura, que en este caso del presidente o la presidenta. O le presidente, que vaya a venir. Entonces, como. Que sea mujer tampoco es garantía. Sí, ya lo sabemos. La experiencia dice que. Entonces, como. Es curioso cómo tu garantía de vida va a estar decretada por decretos supremos. Entonces esto le da carta abierta a estos estados, a estos gobiernos de hacer y deshacer todas las veces que quieran. Entonces también es preocupante eso, que prácticamente quedamos a merced con el poder de turno, con los partidos de turno, con las ideas de turno y con la moral de turno también. Entonces es muy preocupante eso. También la discrecionalidad y la arbitrariedad que van a tener estos funcionarios públicos, la PDI, la aduana también, de los controles fronterizos, que también es muy preocupante. Ya lo enfrentamos. ¿Qué pasa cuando una persona no la dejan entrar? Sí. ¿Cómo activamos las redes? ¿Qué podemos hacer desde Iquique? ¿Qué podemos hacer desde Tacna o en los diferentes puntos de frontera? Porque te dicen no y te abortan en el momento. Sí. Entonces, y tú sin redes de contacto, sin poderte comunicar. ¿Qué hacemos ahí? Sí. Hablan mucho también del interés nacional. Todo estará supeditado bajo el interés nacional. Entonces también eso... Ahí volvemos otra vez. Sí, volvemos otra vez a estos dispositivos de control. Vemos otra vez de esta apelación a los estados-naciones que ya hemos tenido muchas décadas. ¿Qué es lo que esto conlleva de este discurso siempre con tendencias nacionalistas? Claro. En el mismo lenguaje también en el que establecen tres palabras con las que quieren calificar la migración, porque dicen que la quieren ordenada, que eso suena como vamos a volvernos una cajita sorpresa, ¿qué somos? Una fila, como que todos migramos en fila. Yo como que, Caro, voy a migrar a Chile. ¿Cuándo vas tú para ir detrás de ti? Claro, ¿no? Hermoso. Y como si fuera una atención así, como por turno. Como, exacto, sí. Como si fuera algo lineal. Segura, que es lo más, no sé, como antagónico, porque no es seguro. Ya estaba la constatación de que pidiendo visas consulares, que fue lo que pasó con República Dominicana, no se disminuía la migración y sí se aumentaba el nivel de vulneración. Y de trata también. Por supuesto, que es un tema que no hablan, ¿no? Dicen segura, pero no lo nombran a profundidad. Y lo que estábamos diciendo, regular, como si en serio se pudiese pensar la migración de una manera predecible, lo cual es totalmente falso. Sí, también hay que decir que eso, la creación de visas consulares, ¿no? Ese es el cierre de fronteras, es parte del cierre de fronteras, sí, que estamos diciendo. De hecho, que ya es violento, porque imagínate, si estás vives en un territorio que está en crisis, que está en conflicto, lo violento que es para ti que ya te exijan a tú tener que exigir visas consulares en tu país de origen, lo violento que eso puede ser para pero muchas personas. Institucionalidad que tampoco está garantizada. Imagínate pedirle eso a Venezuela. Es como, sí. Perdón. Que no hay gasolina, que claro, no, que hace dos años no emiten pasaportes. Exacto, y que no hay transporte público. Entonces imagínate, por ejemplo, yo pensando en mi madre, mi mamá no podría jamás movilizarse hasta Caracas, por ejemplo, para poder pedir la visa, si me dice, no sé. Hace 6 meses que ya no salen buses desde donde ella vive hacia Caracas. Entonces, imagínate. Entonces, son requisitos que no, que claro, no se conectan, lo que decías tú, sí. No se conectan ni con las necesidades ni con los contextos reales de nuestros países de origen. Sí, es como, sí. Entonces, también es como un intento, ¿cómo podríamos decirlo? De blanquear a nuestras sociedades, de hacerlas más eurocéntricas de lo que ellas son. Claro, como si nos faltara el racismo. Sí. Creo que lo que hablábamos también en el programa anterior, y creo que hay que problematizarlo, es cómo se manifiesta este tema con Haití. También. Porque lo mencionábamos y creo que es bueno de nuevo traerlo a colación, y es, se supone que si tú entras como turista, te deberían dar 90 días, pero a Haití le dan solo 30. Odio esos términos. Prorrogable a 90 días, pero es como, ¿por qué tiene que hacer un trámite extra solo porque es de Haití? ¿Por qué le das menos tiempo? Sí. ¿Cierto? Entonces. El racismo institucional. Tal cual, es que no se toman ningún trabajo en disimular esto, como que no sé, en el primer párrafo ponen con enfoque de derechos. Y acto seguido, toda la ley es extremadamente racista. Además, la visa de reunificación familiar, el plan que hablábamos, el plan de retorno, entre comillas, humanitario, es simplemente un sistema de deportación que quieren fidelizar. O sea, no es otra cosa. Y ahí entonces empezó la rabia. Y va subiendo. Sí, entonces, bueno, también es importante cómo nos paramos frente a esto, ¿no? Que... ¿Cuáles son nuestras propuestas, nuestra resistencia, nuestras estrategias también frente a un Estado? Ok, porque más allá, bueno, ya existe el Estado. Existe el Estado, ya sabemos todo el Estado, pero ¿cómo nos planteamos resistimos, ¿no? Entonces, si ya sabiendo que el Estado es una estructura ya de por sí misma en su... opresora. Claro. No sé, en sí misma es racista. Entonces también, ¿seguiremos apelando al Estado? No. Entonces, bueno, ahí dejamos para un próximo programa, ¿no? O sea, cómo que se viene, cómo resistimos ante esta ola de políticas antimigrantes, racistas, misógenas. Entonces, hay que seguir dándole al debate y a la discusión, y también reconocer la migración latinoamericana. Ay, que me encanta tocar estos temas. La migración sur-sur. La migración sur-sur, porque también, bueno, es interesante también cómo abordamos el feminismo acá. Ya, Jennifer, rinde boxeo. sí, porque es muy interesante. No sé, últimamente he stalkeado muchas páginas feministas, debo decirlo. He revisado varias agrupaciones. Y es curioso, y es muy curioso como cuando abordan el tema de la migración, enfocan en la migración europea. O sea, es la migración latinoamericana hacia Europa. Entonces también como que, ¿dónde están las migrantes? O sea, como que, y miran y ponen su foco hacia las migraciones en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Como que si esos son los únicos contextos, obviamente, donde se evidencia o donde se palpea más estas condiciones igual de racista y toda la cuestión, donde las relaciones de poder muchas veces son más acentuadas, ¿no? Pero también hay que reconocer la migración sur-sur, ¿no? Que curiosamente cuando la migración se está volcando en nuestros continentes, en nuestro mismo continente, en nuestros mismos pueblos, hacemos como miramos hacia Europa. Entonces también es una mirada un poco eurocéntrica. Miremos al sur, al coño sur. Y miremos hacia abajo, mujer. entonces también es un poco como No necesitamos, para hablar de migración, necesitamos hablar de la migración en Europa para entender el fenómeno, las complejidades que es la migración. Yo creo que también sería bueno hacer un trabajo de reflexión y de introspección para nuestros contextos, ¿no? Nuestros procesos locales, también qué está pasando con la migración dentro de nuestro territorio. Porque es como un no reconocimiento anoche, no es así, ¿no? Como que es eso, seguirán aún nadando en la negación, ¿no? Como claro. No querer ver lo que sucede en nuestro territorio con las mujeres migrantes, por ejemplo. Es no querer ver que muchas veces nuestras necesidades no se reducen o nuestro leitmotiv de las movilizaciones de nosotras no se reduce solamente a alzar el pañuelo verde, por ejemplo. Entonces, como también pensar en un poco, como escudriñar un poco cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que nos mueve también, ¿no? ¿Cuáles son nuestras agendas también? Entonces, también es un poco como mirar, girar el foco un poco hacia nuestros lados más que hacia arriba, mirar hacia nuestros lados también, qué es lo que está pasando con otras mujeres en nuestro territorio. Así que ya, ¿cuál está la escaleta? Yo creo que hay otro indicio de que la ley en nada responde a la realidad, es que tampoco se hace mención de las personas chilenas que viven fuera de Chile. Entonces no se habla de esa otra migración que es otro flujo que está. Entonces por eso decimos que es la criminalización de ciertas nacionalidades, porque ni siquiera es que no se contempla como un proceso recíproco, bidireccional, o no sé si bi, pero multidireccional, pero es como, es un país que no se percibe tampoco migrante y no reconoce sus raíces también. Bueno, y me decían, sí, porque bueno, cuando hago el stand-up antirracista, ay sí, Caru, sí, porque Chile es racista, ya. Pero también lo mismo que pasa en Colombia, que le debe estar pasando con la migración venezolana, lo que le está pasando a Latinoamérica y el Caribe con la recepción del pueblo venezolano también. Es como, aprovechemos de cuestionarnos, por favor, el racismo para que podamos transformarlo. Bien, vamos con música. Ay, con una canción. Es que ando en una semana un poco estremecedora, haciendo cierres de ciclos muy importantes en mi vida. Entonces, no eres la única. Sí, portando al padre. Entonces, vamos con una canción que se llama Volver a verte la cara, de Churupaca. Totalmente nostálgica. Una canción que precisamente habla sobre volver a verte la cara. Volver a verte la cara. Porque muchas veces salimos y no sabemos si volveremos a ver esas caras, ¿no? No sé cómo es ese adiós incierto también. ¿Sí? Que pase la nostalgia. Entonces, eso. Con ustedes, Churupaca. Volver a verte la cara, ciudad despintada, no tengo opción. Si la tengo, es por falta de valor. Paga la cuenta y suerte. Ciudad de mi niñez, ay, ay, ya te despedí más de una vez. Y mis escapes aniquilan mi almanaque, lo disfrazan también, también. Cara ciudad despeinada por el viento invernal, tantos proyectos. Ay, ay, ay, ay, ay, inconclusos, incompletos. Tostadas, dulce y café. Café, café. Café, café. Tengo sueño. Estás escuchando Abortando Fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afiatala. Bueno, cariñas, regresamos después de la nostalgia. Esperamos que vuelvan a verle la cara a sus ciudades, si no, sabemos que las llevan dentro de ustedes, las llevan con ustedes. Oigan, entonces, seguimos en este programa Abortando Fronteras y se nos viene el estreno de otra sección, querida compañera Jennifer. Con ustedes una sección que hemos diseñado especialmente para trabajar esta intersección, ¿cierto?, entre el género y el antirracismo, o lo que sería... El feminismo y entre sí. Gracias. Por eso me gusta hacer el programa contigo, porque sea colectivo, desaprender, deconstruir. Sí. Entonces queremos cruzar estos dos temas y lo queremos hacer en esta sección. La vamos a estrenar, se llama Descolonízate, y presten atención, la idea es que ustedes se dejen permear por estas reflexiones, por esta propuesta, y que también, como este programa, se vuelva un recurso pedagógico a la hora que ustedes quieran compartir o materializar conversaciones antirracistas o sobre migración, sobre pensamiento crítico, feminista inmigrante, para que lo hagan. Vamos con Descolonízate. Descolonízate. Muy bien, mi gente, entonces nos vamos a descolonizar. Necesito que por favor se bajen los pantalones. Bueno, tiene que ver esto con lograr descifrar qué hay detrás de los prejuicios. En la sección de hoy es lo que vamos a ver. Bueno, básicamente vamos a cuestionar lo que son las categorías, porque necesitamos hacerlo, es necesario, este es el minuto. Y de lo que va a tratar esta sección, traje una invitada muy importante, muy bacana, parce, que yo creo que tú ya conoces, pero... Yo la llevo tatuada porque me ayudó justamente a entender el sentido de los prejuicios y por qué se generan de manera automática. Ella se llama Diana Uribe, es una historiadora. Wow. Sí, es una historiadora colombiana que yo le sugiero seguir porque es uno de los focos que genera pensamiento en Colombia y genera un pensamiento que es horizontal. Lo que más me gusta es que es una mujer que lleva más de 20 años, hizo un programa que se llamaba Historia del Mundo, ahora hace su propio podcast, pero se las recomiendo. Porque en su narrativa nos cuenta la historia del mundo, pero en una clave cotidiana. No es una existencia que quiere imponer su saber, más si nos interesa crecer con ella, porque van a ver, nos presenta todo de una manera mucho más sencilla. Entonces, lo que vamos a compartir en esta sección de Descolonízate, y quiero que por favor siempre piensen y cuestionen la heteronorma y la heterosexualidad como otro régimen político impuesto, pero lo que nos va a ayudar a ver hoy Diana Uribe. Son tres puntos para analizar cómo opera la colonización. Trajimos un fragmento donde ella está hablando sobre la historia de África. Este es un fragmento de su trabajo, África, nuestra tercera raíz, que es un libro precioso que trae 8 libros, audiolibros, y además es una publicación que yo creo que debiésemos tener todos en casa. Entonces vamos a ir con un fragmento donde ella nos va a contar estos tres puntos que les digo, y vamos a entender, póngale cuidado a esto, porque es que si mejor dicho usted se quiere transformar, se quiere incomodar, esto le va a servir mucho como insumo. Así que preparen sus corazones, sus cuerpos para este viaje. Con ustedes, Diana Uribe. Thank you. Al entrar en nuestra historia de África, nos vamos a ver con una serie de, digamos, de temas metodológicos. Primero, vamos a verla con los ojos de la dignidad y de la historia de ellos. Cuando una cosa tan absolutamente terrible como el comercio de esclavos se monta, siempre que se va a hacer un genocidio, y esto lo fue, siempre que se va a hacer una gran atrocidad histórica, hay que justificarla. ¿Por qué los europeos no podían decir que ellos eran los más civilizados, los más matemáticos, los más astrónomos, y que iban a condenar a un pueblo a una esclavitud perpetua, a destruir su cultura, a meterlos en barcos, a quitarles su nombre y su historia, llevarlos, encadenarlos, venderlos, ponerlos a trabajar hasta la muerte y seguirse llamando civilizados? Las dos cosas no quedaban bien, eso no quedaba bonito. Entonces, ¿qué hicieron? Desaparecieron e invisibilizaron la historia del continente africano, como si el continente africano no existiera antes de la llegada de los europeos, como su historia no fuera tan historia como la historia de los suecos, o la de los daneses, o la de los chinos, o la de los hindúes, ¿sí? O la de los ingleses. Invisibilizaron su historia, primero que todo. Por eso no sabemos nada de la historia de África. Por eso no sabemos de sus grandes reinos. Por eso no sabemos de cuándo llegó al Islam allá. Segundo, empezaron a establecer una dicotomía civilización-barbarie, en donde la cultura europea se presentaba como la civilización y la cultura africana como la barbarie. Así, los europeos tienen religión y los africanos tienen superstición. Los europeos tienen medicina y los africanos brujería. Y dele por ahí, ¿sí? Entonces, de esa manera descalificaron todos los códigos culturales del África, no solamente del África, también de América Latina, también del mundo indígena, también de los chinos, también de los hindúes, en un acto de atrevimiento impresionante. Todo aquello que no fuera esta codificación del mundo europeo, que no cupiera en el plano cartesiano, que no pudiera explicarse desde el hombre blanco europeo, era barbarie. Y como ellos se consideraban civilización, entonces invadieron a todos estos pueblos tratando de moldearlos a su imagen y semejanza, y de esa manera invalidaron su historia y también la nuestra en ese mismo sentido. Pero además les montaron el prejuicio más terrible de que ellos eran personajes que no tenían alma, o que no eran civilizados, o que lo suyo no era civilización, porque civilización solo era lo blanco. Entonces, si me va a pegar, no me regañe. Mire, esto ya, o sea, los cogen, los esclavizan, los llevan al otro lado, les quitan su nombre, les quitan su identidad y además quedan como bárbaros. Son brutalizados a través de una barbarie increíble y quedan ellos como los bárbaros, vea. Esto es una paradoja brutal, sangrienta y cruel. Entonces, eso hace que su historia se invisibilice, que nadie esté interesado en pasar noticias de África, desde su civilización, desde su cultura, desde su contenido. Pasar noticias catastróficas de África es como decir que no son viables. Es como decir que sin los europeos no saben para dónde coger. Es como decir que la explotación eterna de su gente y sus recursos es un destino natural del hombre blanco. Por eso, noticiosamente, se ven como se ven. Y por eso es que Tinken ya, al comienzo de nuestra primera historia, nos dice: ¿por qué siempre el mismo comentario? ¿Por qué siempre la misma fotografía? ¿Por qué siempre el relato de la hambruna y de la sequía? Por supuesto que hay hambrunas y sequías allá, nadie está diciendo que no, y hay guerras, pero aquí también. Pero no es eso lo único que hay, no es eso lo único que existe. Y el mostrar reiteradamente una única manera, una única historia y un único relato crea un estereotipo, y el estereotipo crea un prejuicio, y el prejuicio se interioriza de una manera tal que se vuelve común en la sociedad reproducir el prejuicio como si fuera parte de la cultura. El prejuicio es un condicionamiento histórico que se hace a los pueblos para imponer la historia de unos sobre los otros. Por eso, en nuestra historia y en nuestra propia percepción como colombianos, tenemos muchísima información europea, española, de dónde venimos, de dónde vienen nuestros apellidos, de dónde, qué pueblo, de qué lugar. No tenemos casi información indígena, a pesar de que el mundo indígena es tan, tan vasto, tan diverso y tan omnipresente en nuestra historia, y menos aún, información afro. ¿De dónde vienen estos pueblos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están nuestros apellidos? Eso todavía es una búsqueda muy grande. Entonces, a nosotros nos han enseñado solo la parte blanca de nuestra historia. Eso se llama colonialismo. El colonialismo no es solamente un hecho económico, no es solamente un hecho de una explotación de recursos, no es solamente un hecho político, no es solamente una institución que prevalece una cultura y un pueblo sobre otra. Es un estado mental. Y el estado mental del colonialismo es bastante más largo que el tiempo en que las personas permanecieron acá. Hace ya 200 años los españoles se fueron. Hace ya 200 años libramos esa lucha de independencia, más de 200 años. Y los prejuicios frente al mundo indígena y frente al mundo negro siguen siendo muy grandes, y la invisibilidad de esa historia en nuestra historia sigue siendo muy grave y sigue formando parte de nuestra amnesia colectiva. Para tratar de hacer algo para despertarnos del sueño de la amnesia colectiva se hace este trabajo. Y este trabajo se hace desde visibilizar el África, desde visibilizar la grandeza de ese continente, desde mostrar. La idea es que va a haber tantos chismes, tanta información, tanta música y tanta foto y tanto merengue y tanta vaina, que cuando terminen habrán encontrado muchas cosas que no se sabían antes de que hubieran empezado nuestro recorrido. Este es un recorrido histórico, es un recorrido emocional, es un recorrido místico, este es un recorrido espiritual, este es un viaje del alma. Esto sale de lo profundo del corazón. Tiene mucho amor y solidaridad y caminos que se abrieron. Tiene caminos espirituales, grandes mitos de narración que nos muestran la grandeza de su estirpe. Los africanos viajan con su estirpe, viajan con quienes son, viajan siendo quienes vienen y de dónde vienen. Sus condiciones ahora son muy duras, pero no siempre fueron así. Y esta imagen de las pateras hundiéndose frente a las costas de España o en Lampedusa, o estas imágenes de esta cantidad de gente atravesando el Sahara para poder llegar a Ceuta y Melilla y poder llegar a ese mundo europeo, porque además les prometieron que el mundo quedaba era al otro lado, que donde usted nació ahí no había era nada, que el pasto es más verde en el otro lado. De cuenta también nos lo echaron a nosotros. Y le hicieron creer a usted que usted había nacido en una tierra donde no podía ni valía la pena vivir. Y eso también es colonialismo. Estos muchachos que ustedes ven en las pateras, estos muchachos que ustedes ven atravesando el Sahara, esa no es estado del África. Ese es el África presionada por todas las condiciones de la actualidad. Es un continente buscando una salida en la historia a partir de su propia identidad, sin desdibujarse, sin dejar de ser quienes ellos son. Lo primero que hay que hacer para aproximarse a esto es conocerlos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Qué lenguas hablan? ¿En qué épocas han vivido? ¿En qué geografías? ¿Cuáles son sus cosmovisiones, sus religiones, sus dioses, sus espíritus? Porque las suyas también serán las nuestras. Cuando lleguen a través de los espíritus de los Yoruba de Nigeria a Cuba y lleguen con ellos Obatalá y Yeyochun, y llegue toda la música del guaguancó y de la salsa cubana, cuando lleguen como Yemayá, la señora de las aguas al Brasil, cuando llegue incluso San Antonio que ya se va a nuestras costas del Chocó, cuando todos esos espíritus lleguen, sus dioses también serán los nuestros, a través de su música y su legado. Cuando en las artesanías veamos sus collares que son los mismos nuestros, cuando las artesanías de los surafricanos son iguales a las de los Emberá, catíos, cuando todo coincida en un panorama que está escrito en las trenzas de las rastas de las mujeres, donde estaban los mapas de cómo caminar a través de la selva sin perderse, cuando empecemos a entender en la comida, en la gastronomía, en las trenzas, en las costumbres, en el saludo, en los collares, que estamos hablando de un mismo mundo, que estamos hablando de una cultura tan fuerte que no la pudo acabar ni el Océano Pacífico, ni 300 años de esclavitud, ni el colonialismo, ni los repartos, ni los noticieros. Una columna, una cultura que existe en nuestra alma de una manera latente, de una manera tangible. Y en el inmenso, rico, diverso, impresionante y fantástico mestizaje que significa el mundo colombiano, esta es una raíz honda, profunda, digna, valiosa, altiva, que nos ayuda a entendernos. ¿Qué les pareció Diana Uribe? Un viaje. Todo un viaje. Tremenda. Bueno, pedagógica también, porque nos dice, ojo, pilas, que hay un único relato, que es el que está representado, que es blanco, que es heterosexual, y que se muestra como quienes ganaron, entre comillas, la guerra, y quienes no, somos quienes llevamos ese estigma. Entonces, hermosísimo que si nos asumimos en una identidad que también sea afro-indoamericana, eso sí o sí lleve también a reconocernos como afrodescendientes. África por lo general está muy poco representada y las afrodescendencias nos urgen muchísimo. Entonces esa es Diana Uribe, espero que les haya gustado, que la hayan saboreado, seguro sí seguirán ustedes haciendo efecto. Si le llamó la atención, póngale replay después, vuelva a escucharla en nuestra retransmisión por Radio Humedales, aquí también por la Radioneta o en SoundCloud también se puede encontrar este programa. Esto fue Descolonízate. Atención con las representaciones. Haga su propio trabajo de autoetnografía. ¿Cuál es su historia? ¿Dónde están sus raíces? ¿De dónde provienen sus apellidos? Y busque también dónde es que se representa África, por supuesto, para abordar estas normas no solo de la nacionalidad, sino también de la heteronorma, que ya les ampliaré. Así que no se me preocupe, que también vamos a hacer ese cruce, esa intersección. Pero esta era la primera versión de Descolonízate. Muchísimas gracias. Millones de litros de agua por hora para extraer menos de un gramo de oro por una tonelada de piedra. Ahora escucharemos a la querida negra primera Celia Cruz con la canción Por si acaso no regreso. Obviamente ese playlist lo hice yo, muy nostálgica. Por si acaso no regreso, por favor no pongan la bandera en mi tumba, por favor no la pongan. Las dejamos con Celia Cruz, váyalo negra. Todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado todo el mundo entero le he contado tu verdad. Pero tierra, ya no sufras, corazón, no te quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que aguante. Y nunca quise abandonarte, te llevaba en cada paso, y quedará mi amor para siempre como flor en tu regazo. Abortando fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afiatala. Bueno, ¿qué tal estuvo ese baile? Bailaron bien salsa con la negra Celia Cruz. Me encanta, me encanta. Pasamos por todo, así, yusa, churupaca. Todos estados emocionales. Sí. Bueno, ahora entramos en el último bloque del programa. Pero, un bloque muy, muy potente, muy power, porque tendremos la entrevista con una querida, potente hermana, Juliet Micolta, de Microsesiones. Juliet es una compañera negra, colombiana, bailarina, estudiante de sociología, una parcera súper potente que, bueno, que le ha estado poniendo voz y cuerpo a la lucha y a la reivindicación de las mujeres negras en Chile. Así que es muy interesante. Estaremos conversando sobre la reciente campaña que lazo que lanzaron en conjunto con sus compañeras y hermanas de Microsiones Negras, que es un colectivo de mujeres negras, chilenas y migrantes, mujeres negras, claro, que buscan por que le apuestan a la educación. Entonces nos estarán conversando sobre la campaña Salud Sin Racismo. Así que bueno, siéntense y escuchen. Y disfruten. Y disfruten. Y ahí eduquémonos, por favor. Autoedúcate. Sí, autoedúcate. Así que controles. Que pase la entrevista. Hola Juliet, estamos con Juliet Micolta, ella hace parte de la colectiva Microsesiones Negras. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a Abortando las Fronteras. Gracias a ustedes por la invitación, es hermoso. Primero volver a Valpo después de tanto tiempo y segundo, bueno, estar aquí junto a ustedes. Entonces agradezco mucho a ustedes por ayudar también a pasar la voz de, por todo lo que está pasando en realidad. Sí, Juliet, ahí puntual. Te invitamos y nos interesa conversar contigo también para amplificar esta campaña que ustedes están haciendo. Recientemente Rebeca Pierre, doctora, muere por negligencia médica, y además en muy poco tiempo también Moniz Joseph muere por falta de atención. Entonces quiero que por favor nos cuentes de qué va la campaña por una salud sin violencia racista. Bueno, esta campaña se da en el contexto de que, en efecto, las vidas negras están muriendo por falta de atención en los centros de salud, y si no se están muriendo, entonces están produciendo diversas enfermedades a raíz de que no son atendidas, ¿no? En este caso, no son atendidas bien por algo que implica migración, que es el RUT, con la excusa de que si no tienen RUT no les pueden hacer exámenes o no quieren ser o no pueden ser atendidas. Y si no es por la excusa de la migración, es exactamente por algo racial, ¿no? Como las vidas negras siempre en América Latina, porque la campaña no solo se basa en Chile, sino que en un estudio que se realiza a nivel Latinoamérica, ¿no? Y las mujeres o la población negra en general es la más insatisfecha en los servicios de salud. Entonces estamos diciendo que, claro, hay un racismo estructural en efecto, y de ahí se desemboca un racismo o unas prácticas racistas individuales desde las personas que se supone son profesionales, bien porque nos atienden o nos atienden de muy mala manera, o no nos atienden, que fue en este caso el de Monique, y murió esperando una atención en el hospital, ¿no? Que es súper grave. Bueno, lo mismo le pasó a Rebeca. Rebeca va a este hospital, le dice, no, usted está súper bien, no pasa nada. No le hacen los exámenes pertinentes, también hay una negligencia tremenda. Se va para su casa, ella pensando que está bien, y muere. En el transcurso de irse a su casa, ni siquiera alcanza a llegar a su casa, muere. Entonces, estamos viendo que hay faltas o negligencias terribles en cuanto al acceso a la salud de las mujeres indígenas y afrodescendientes específicamente. Sin contar si son migrantes o no, porque las compañeras afrochilenas también están viviendo estos temas. Pero entonces hay un componente de racialización. Total. Que es el que marca este trato inhumano, esta desatención, esta deriva, ¿no? Esa deriva. Cuéntanos un poco más también en qué consiste la campaña. Ah, perdón, sí, siempre me pasa. No, pero está bien, porque ahí nos contaste de dónde partió, claro, cuál es el contexto. Ahora cuéntanos qué es lo que se proponen ustedes con esta campaña. Ya, bueno, lo que nos proponemos en principio, de base, algo muy pequeñito que la idea es abarcarlo más de manera amplia, es visibilizar las violencias de racismo institucional, en este caso del acceso a la salud, por la que estamos pasando las mujeres negras, afrodescendientes e indígenas en América Latina, en este caso siendo el territorio en donde nos encontramos, Chile. Ese es como el objetivo de la campaña. Claro, a nivel más macro, nos interesa que a medida que vaya pasando el tiempo, y a raíz de que estamos denunciando estas prácticas racistas de manera estructural, se generen en efecto políticas de acción afirmativa para que nosotras las mujeres racializadas podamos acceder a estos espacios, porque es algo que nos han negado históricamente y estamos muriendo por esto, ¿no? Por esta negación, que también es una negación colonial, ¿no? Entonces, eso. Claro. Eso que dijiste es súper importante. O sea, la idea entonces de la campaña es hacer una denuncia social a ese racismo, claro, pues, sistémico, que también se manifiesta en la salud. Sí. Que tiene muchas otras manifestaciones, claro, pero aquí puntualmente en la salud. ¿Cómo podríamos generar alianzas para que esas denuncias pudiesen ser más efectivas, si es que también tenemos esta urgencia de atendernos y de poder vivir en condiciones dignas, pero además tener acceso a denunciar este tipo de casos, ¿no? Porque muchas veces, si es que sales o te recuperas o logras recomponerte de esa situación de violencia, de pronto no te da como para hacer una denuncia o para... Sí. ¿Activar alguna figura jurídica? Sí, yo creo que acabas de tocar un punto súper importante, porque, claro, o sea, hay varios factores, porque cuando somos mujeres negras ya es un factor, cuando somos migrantes es un factor más. Y al unirse estas dos, al interseccionarse estas dos, automáticamente hace que muchas veces no tengas redes. Y esas redes se van, no están en tu vida. Y es súper complicado que, si no hay redes, tú puedas acceder a generar una denuncia. Primero, porque cuando tú generas la denuncia y tienes estos dos componentes que son afrodescendiente, mujer afrodescendiente, migrante, normalmente no te toman la denuncia real. O te dicen que sí, la toman, y no la toman realmente. Entonces yo hago un llamado en este caso para que las organizaciones que se declaran antirracistas, aliadas antirracistas, incluso las mismas migrantes o las promigrantes, las indígenas, las afrodescendientes, a que estemos muy pendientes de qué pasa a nuestro alrededor con las compañeras que a veces no tienen estas redes, ¿no? Y que incluso a veces llegan a nosotras como mujeres activistas, pero nosotras como mujeres activistas a veces tampoco tenemos esas redes. Y bueno, que fue en este caso muy puntual lo que le pasó a Microsesiones. Lanzamos esta campaña y enviamos muchos correos a muchas coordinadoras que hoy por hoy tienen la batuta en el feminismo, por ejemplo, que se dice a veces antirracista, pero ninguna comparte esta campaña. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Si estamos diciendo que necesitamos erradicar el racismo estructural, todos, todas y todes, pero no tratamos de ayudar a la compañera que está al lado, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo. Nosotras hacemos una denuncia, nos medio recuperamos dentro de lo que cabe, las que podemos, porque insisto en que hay compañeras que no pueden recuperarse de esto, porque están solas, están totalmente solas. Entonces, bueno, las que tenemos la posibilidad nos recuperamos, queremos generar esta denuncia, pero si no hay aliadas, no es posible. O sea, en un país como Chile, las mujeres, migrantes, afrodescendientes, pobres, somos totalmente invisibilizadas, y no solamente por el Estado, por los feminismos, por los otros movimientos sociales. Entonces quedamos en la nada al final. Y en definitiva, si no hay redes, es imposible que nos tomen seriamente, desde algo estructural, nuestras denuncias. Entonces solamente invito a eso, realmente a ser aliados, ¿cómo se dice? Como... a ser cómplices del antirracismo. No basta solamente con no ser racista. Basta con ser un aliado antirracista. Y esto se logra ayudando a las compas que no tenemos redes o que no llegamos a ciertos espacios a denunciar. Eso. Sí, y creo que también acabas de mencionar algo importante, y es que también pasa que las organizaciones que resultamos más visibles a veces también terminamos sobrecargadas. Y esto que acabas de decir, que está bueno no solo declararse antirracista, sino serlo, proponer y activar, no es solo querer unirse a estas organizaciones, sino ser puente, activar en tu propio espacio. Totalmente. Interrumpir acciones racistas también para que nos reconfiguremos. Son acciones igual pequeñas, mínimas, pero que necesitamos también, porque vemos estos actos de violencia que son súper fuertes, pero también sabemos que hay gente que está tratando de cambiar eso dentro de una estructura que es bien complejo. Mira, es algo interesante que me gustaría que analizáramos, es que, por ejemplo, Rebeca Pierre era médica, era doctora. Sí. Entonces, en la ironía también de que ella como migrante, haitiana además. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿cierto? Hay un cuerpo ahí de odio para más racializado. Además, el reconocimiento de títulos para personas haitianas en Chile es imposible, es mucho más complejo incluso, solo por la nacionalidad. Entonces, claro, está este racismo matizado. De nuevo. Exacto, sí. Con más foco en ciertas nacionalidades. Claro, a mí lo que me pasa en este caso con la comunidad o con el país de Haití es que si en efecto hay un racismo en general o una xenofobia desde la institucionalidad, ¿no? Desde la estructura, está clarísimo. Pero lo que pasa con Haití en específico no es xenofobia, es racismo. Es racismo. O sea, no es casualidad que no se les quiera reconocer los títulos. Y si no se les reconoce los títulos, sencillamente van a trabajar en otra cosa que no es la de ellos. Y si trabajan en otra cosa que no es la de ellos, entonces no van a poder tener el ingreso suficiente. Y si no tienen el ingreso suficiente, entonces se mueren. ¿Me entendés? Podemos analizar también el tema del idioma, que es como Chile aún no se asume criollo hablante. Otra cosa, claro. Y lo es desde 2010, porque si no también, ¿por qué envías tropas militares a Haití? Totalmente. Y te propones recibir gente de manera primero como refugiadas y después dejarlas. Claro, los sueltas. Claro, como eres libre de morirte de hambre. Las vidas de gran importancia, se lavan nomás la manito diciendo eso. Claro, yo creo que acabas de tocar algo muy importante, que es que falta que las políticas migratorias sean plurinacionales, pluriuniversales, porque si no, pucha, no sirven. Sirven para unos, que en este caso son los de países del norte, pero no para los países del sur. En este caso, y refiero mucho a Haití, porque hay un tema muy racial. Lo que pasa, y lo replico y lo vuelvo a repetir, lo que pasa con Haití no es xenofobia, eso es racismo. ¿No? El hecho de que se generen expulsiones masivas, iniciando solamente por el país de Haití, es de nuevo para emblanquizar un país que ya es negro e indígena hace tiempo. Es un nuevo hace proceso mucho tiempo. De blanqueamiento. Claro, es un genocidio, punto. O sea, esto que está pasando al día de hoy, desde la salud, desde la educación, desde las prácticas laborales, todo hace que al final se convierta en un genocidio. Y desgraciadamente este genocidio repercute mucho más en la población haitiana. Y en las mujeres. Y en las mujeres específicamente. Claro, entonces es misógino, racista, patriarcal, ¿no? Es como todo. Pero la conjunción de las opresiones. Totalmente. Entonces se complejiza mucho más entre los no privilegiados, entre los que somos no privilegiados, se complejiza mucho más cuando vienes de un país de una revolución totalmente negra. Yo creo que ese es el tema, se complejiza totalmente. Es lo que totalmente. Les conviene ocultar también. Claro, ese imaginario de resistencia, justamente. Totalmente, de no, mantener de nuevo esto de la historia de América Latina emblanquecida, ¿no? Como, no pueden saber que ellos son revolucionarios. Claro. ¡Ah, échamelos! Y que pueden vivir de otras maneras. Claro, claro, ¿no? Y que son seres muy pensantes, seres muy críticos. Mira, hay otro tema con esto que estamos hablando porque es súper interesante, y es que ese bloqueo que tú hablabas de que no te atienden si es que no tienes RUT, siento yo que alimenta el racismo de las personas chilenas por pensar que es que, ¿cómo es que se nos ocurre enfermarnos? ¿Cómo es que se nos ocurre venir a morir acá? Pero también el desconocimiento por parte de estas personas es que obtener un RUT es supremamente difícil. Sí. Entonces, supeditarte que seas tú un número, un documento, cuando no están las condiciones para que lo obtengas, es también matarnos. Sí, es muy difícil porque si observamos las plataformas que tiene ahora el gobierno de Chile para acceder a las diferentes visas, a los diferentes tipos de visa, es muy precaria. O sea, estamos justo esta semana me llegó un chico, nos llegó un caso de un chico haitiano, de nuevo, diciéndonos que hace 9 meses había esperado la carta, le llegó la carta para la residencia temporal, creo, le llegó, ya él fue a su cita, y por un acto de racismo individual no lo quisieron atender, ¿me entiendes? Entonces, primero está que él espera 9 meses para obtener su permanencia, y eso, 9 meses es nada, porque sabemos, en mi caso, en lo personal, aguanté 1 año esperando esta cuestión, quiere decir que en ese año yo no me puedo enfermar, porque si me enfermo, voy al hospital y el hospital tiene como política, porque lo tienen incluso como impreso, que no atienden a personas que no tengan RUT. Pero entonces cuando yo les explico que no depende de mí, sino que depende del Estado, igual no me atienden, ¿no? Entonces ahí es en ese momento donde se convierte en un racismo estructural. Es ahí donde directamente el Estado me está asesinando, ¿no? Entonces es súper complejo que nos pidan un documento, partiendo de que primero nos están negando un derecho humano universal. El hecho de que venga alguien solamente con pasaporte, porque, a ver, ay, es que hay muchos temas, es súper complicado a veces como, porque no va a pasar lo mismo con una persona del norte, ¿no? Porque esta persona va por urgencias, casi muriendo tal vez, pero no sé, es de una contextu o de un físico hegemónico, yo no creo que le vayan a pedir el RUT, ¿no? Volvemos a las prácticas racistas individuales e institucionales, las prácticas racistas institucionales, ya. Luego a esta persona, a otra persona negra, claro, va a este hospital y automáticamente le niegan la atención por falta de un RUT. Pero este RUT no lo tiene porque las políticas de migración están diseñadas para que así sea. Entonces volvemos a lo mismo, que es un genocidio y esas son violencias súper arduas, o sea, que ha pasado durante la historia y se vuelve a repetir, y en Chile tampoco es la primera vez. Y en este caso, bueno, es mucho más visible, ¿no? Como que, claro, todos sabemos lo que repercute la política de migración, ¿sí? Todos sabemos lo que pasa también con el racismo cuando accedes a un servicio de salud. Pero no todos sabemos qué es lo que pasa cuando en la diferencia entre una persona mestiza y entre una persona afrodescendiente o negra, ¿no? Entonces eso también es lo que estamos invitando nosotras en la campaña. O sea, no es lo mismo de manera estructural ni de manera individual las prácticas racistas. O sea, y esto no lo digo yo, es un hecho histórico. Bueno, el tema es que si se sigue legitimando ese trato y esas condiciones, pues en ningún momento va a cambiar la situación. Por eso es tan importante esta lucha antirracista de la que hablamos. Y bueno, y también desde una perspectiva feminista y ojalá de género, porque no es lo mismo que tú logres entender también, o sea, bien por el movimiento migrante, chévere que haya hartas organizaciones, pero hay una lectura más compleja también que ya podemos hacer y que el feminismo pues nos ayuda a sacarle una radiografía, ¿cierto?, de esas opresiones. Oye, Juliet, cuéntanos cómo podemos unirnos a la campaña, cuál es el hashtag, dónde podemos obtener más información. Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que son Microsesiones Negras, tanto en Instagram como en Facebook. Ayudaría mucho a compartir. Nosotros hicimos un video justamente como denunciando desde algo muy personal todo lo que nos ha pasado en los servicios de salud. Al acceder, que no somos todas, o sea, si es que podemos acceder, el trato es súper inhumano. Y las que no pueden acceder, que es peor, no sé qué es peor, como si accedes y te tratan como un animal en un zoológico, o no acceder y morir, no, estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, la invitación en este caso es, bueno, a seguirnos, Microsesiones Negras, Instagram, Facebook, y a compartir mucho este video en especial, que la gente se dé cuenta que las mujeres negras estamos muriendo y es por un racismo estructural que tiene América Latina hace 500 años en la SHIT 1. Para empezar. Y dos, para que también se observe que en las políticas migratorias se necesita un enfoque, como tú dices, de género y étnico-racial. Porque si no, no estamos en nada. Incluso, así haya con enfoque de género, si no está con un enfoque étnico-racial, las mujeres migrantes, indígenas y afrodescendientes, vamos a seguir muriendo. O sea, van a haber... Rebeca no va a ser la única mujer que muere, van a haber millones más. Bueno, también hicimos algunas gráficas como comentando qué se supone que es la salud sexual y reproductiva, cómo acceder, qué se supone que cuando vas a un consultorio deben por ley, y ni siquiera por ley, por derechos humanos, por humano y profesional, darte la atención. Porque en ningún momento... Ni siquiera con RUT, ni siquiera sin RUT te pueden negar una atención. Ni métodos de planificación familiar, y mucho menos si vas simplemente a informarte o sobre los métodos de planificación familiar sin acceder a ellos, o por las enfermedades de transmisión sexual, porque pasa mucho y pasan especialmente con les jóvenes. Y eso es algo que nos está matando al final también, ¿no? Volvemos al genocidio. Claro, al final lo que nos falta es tener esa información también a mano y estar en la capacidad de poder argumentar, que es súper duro, pero poder argumentar tu humanidad y tu derecho justamente a acceder a eso. Ay, Juliet, bueno, esta conversación iría para largo. Entonces, ¿cuál es el hashtag de la campaña? Ah, sí. El hashtag es Hashtag salud sin racismo. Hashtag santé sans racisme. Hashtag por un Chile sin racismo. Y el último, hashtag no a la salud racista. Ahí para que nos ayuden a difundir la campaña y bueno, para que se unan desde lo mínimo que podemos, que a veces que son las redes, y que si bien aunque no lo creamos, las redes son una parte re importante ahora para el activismo. Y bueno, vamos a ver si desde ahí empezamos a impulsar de manera mínima o a visibilizar más que todo las violencias que diariamente se nos presentan hacia nuestros cuerpos. Sí. Mira, se me ocurre una última cosa y se me ocurre como idea, no sé si pudiésemos hacerlo, y es empezar a identificar cuáles son esos centros de salud, esos consultorios, esos hospitales que sí están en capacidad de dar un trato digno, intercultural, de traducción, interpretación, creo yo, el español, justamente para saber cuáles son esos espacios seguros y no morir gratuitamente como estas otras compañeras. Mm. Mira, está muy buena la propuesta, yo creo que vamos a hacerla, porque en efecto hay centros de salud que sí tienen estas opciones, sobre todo porque tienen o facilitadores interculturales, que es muy bueno, o porque, claro, hay distintos actores profesionales que entienden un poco más, que son muy interculturales desde su profesión y que apoyan todo esto, ¿no? Como que tienen mucha conciencia. Pero claro, no hemos hecho la lista. Pero es una buena idea y yo creo que también podríamos hacer un llamado a aquellos profesionales que sean, bueno, migrantes o no, a que por favor se conecten con esta realidad, que si quieren ser aliados se unan a esta campaña, que también ayuden a difundir que su atención o su trato es respetuoso. Creo que falta conectar esas dos partes también, como para que la denuncia no quede en el aire, sino claro, también dónde está ese otro lado de gente profesional de la salud que sí le interesa un trato digno. Buenísimo. Pues Juliet, muchas gracias. Entonces quedamos conectadas con la campaña por una salud sin violencia racista. Que el antirracismo prospere, compañera. Lo necesitamos. Gracias, gracias por la invitación, de verdad. Harto tema. Tremendo, harto tema. Sí, tremenda entrevista y tremendo aporte y trabajo que están haciendo las compañeras de microsesiones. De activar en la contingencia y de estar ahí denunciando. Muchas gracias por sus aportes y por poner también estos temas sobre la palestra y sobre la opinión feminista y antirracista. Muy bueno, le mandamos un caluroso abrazo a las compañeras. Sí, compañeras. No sé si nos escuchó, pero ahí saludos y cariñitos también a Simón, que me dijo que se iba a conectar con el programa. Ojalá que sí. Gente, hemos llegado al final. Sí, se nos acabó. Hasta aquí llegó el tren. Claro, no. 2 horas y parece mucho y mira, ya. Sí. Bueno, decirles que bueno, que entre las conclusiones, que bueno, a mí siempre me queda como la cuestión, ¿no? En todos estos temas de que bueno, ya denunciamos, hablamos, visibilizamos y luego el qué. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo tejemos nuestras luchas? ¿Cómo nos sensibilizamos y nos unimos y tejemos puente con otros cuerpos sensibles también al racismo en Chile? No solamente desde el tema de la migración y desde la afrodescendencia, sino también desde los pueblos originarios también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos resistencia? ¿Cómo seguimos también, no? También es una pregunta que estaremos respondiendo en el próximo programa para cerrar el tema del proyecto de ley migratoria. Entonces, la invitación es para que nos sigan. ¿Próximo programa? Próximo programa, 15 de junio. Sí, exacto. Nos sigan escuchando. Sábado 15 de junio a las 18 horas, de 18 a 20 horas, por la radioneta.cl. También, si nos quieren escuchar, pueden escuchar las retransmisiones por radiomedales.org los miércoles. No, perdón. Sorry, me equivoqué. La retransmisión los miércoles a las 10 a.m. por la radioneta.cl y los jueves a las 15 horas por radiohumedales.org. las compañeras de la radio Humedales han estado fuera del aire, fuera de internet, por problemas técnicos, pero muy esta semana retomarán conexiones, así que también nos pueden escuchar por ahí. O si no, por soundcloud.com/Brigada Migrante. Está subido ya el primer programa y prontamente estaremos subiendo el segundo programa. Recuerden también que hacemos parte de la Escuela Popular Feminista Paleón FAM, así que si ustedes conocen compitas haitianas o cuerpos disidentes, migrantes, que fúndanlo. Claro. Estamos haciendo clases de español gratuitas todos los lunes a las 7 en Casa Yafun, Almirante Mont 96, para que nos ayuden a correr la voz. Estamos ahí trabajando de una manera pedagógica, es nuestra apuesta a la educación popular. Y también recuerden que si ustedes quieren, les interesa aprender criollo haitiano, hay dos modalidades de taller con esta misma profe con la que trabajamos, Catherine. Saludes, profe Chef. Y es una modalidad intensiva que dura 4 sesiones y una modalidad pues ya más extensa que es trimestral. Esta información la pueden encontrar en nuestro perfil de Facebook e Instagram, @brigadamigrantefeminista. Así que bueno, también saludar y despedirnos a las compañeras de la Radioneta, a la Cata y a la Isa, que nos han estado acompañando en estos dos programas en los radiocontroles. Por el apañe. Sí, muchas gracias. Así que bueno, también nos despedimos con el audio de una campaña que lanzamos en conjunto, en hermandad con las compañeras de Microsesiones y con las compañeras del colectivo Mapuche Feminista Ruguntu Glefu, si no mal lo pronuncio, yo te apoyo, discúlpenme. Yo te apoyo. Seguiremos practicando. Mapuzungum. Eso, entonces es la campaña del bloque antirracista del 8 de marzo del 2019. Entonces también hacer analogía un poco con lo que está pasando con la cuenta pública y decirle a Piraña dónde están. Hacerse la pregunta, sí. ¿Dónde están en tu cuenta pública las cuerpas migrantes? ¿Dónde están las cuerpas negras? ¿Dónde están las cuerpas indígenas? ¿No? ¿Cuándo viene la reparación histórica? Además, ¿y dónde están las disidencias migrantes? Están las disidencias migrantes también. Hasta yo me olvido de mí. Me tengo que estar poniendo el tema todo el tiempo porque a veces no vemos, como hay tantas opresiones, como que no las juntamos. Fíjate que también lo chévere de esa cuña del bloque antirracista con la cual nos vamos a despedir es que históricamente vivimos eso como brigada y fue poder contar con compañeras haitianas que hablaban español. Lideresas en diferentes territorios, y un saludo a Angeline, a Islaine, que están luchando y resistiendo. A Valerie, sí. Que están dando una pelea súper ardua con todo este panorama que les hemos contado de colonización, de racismo, que aún continúa. Y por eso nos interesa este audio, porque está en criollo y en español. Bilingüe. Exacto, entonces. Y después de eso escucharán a la queridísima Anita Tijoux con Sacar la Voz. Que es lo que estamos haciendo y toca seguir. Nos despedimos. Gracias, Nicolás, por abortar las fronteras. Miau. Y ahora resulta que tenemos junta todas por escala. Y las mujeres negras. Enumem fam noyo. Y las mujeres migrantes. Fam y migrayo. Y las mujeres del pueblo originarios. Fam y gepu descendant. Pep d'originio. Y las niñas migrantes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cotenu. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cotenu. Mestiza soy, contradicción atroz voy, con 4 colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción atroz, 4 colores. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.